Muy buenas tardes, hoy es miércoles 10 de junio, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada. Gordon. ¿Qué tal? No hay manera de que nos juntemos los tres, ¿eh? No, esto es un desastre. No sé si nos va mejor o peor, pero... Demasiadas responsabilidades. En pareja últimamente, siempre acabamos. Sí. Saludamos bueno. A Mordecai, ¿eh? Que seguro que lo irá. Donde quede. Y en el programa de hoy vamos a tematizarlo sobre agresiones y asesinatos fascistas. Tenemos aquí en el estudio, enseguida nos pondremos a hablar con ellos a un par de miembros de la Coordinadora Antifascista de Madrid que recién han hecho público el dossier sobre el asesinato de Jimmy el 30 de noviembre de 2014, el año pasado, por el Frente Atlético, en esas imágenes que todos hemos visto en Madrid Río concretamente. Y bueno, ahora en un ratito, en unos minuticos, enseguida nos contarán sobre el contenido de este dossier. Y en la segunda parte del programa vamos a ir hasta Zaragoza. Allí un compañero nos va a hablar sobre las detenciones que hubo como el repulsa, la acción de repulsa a un concierto nazi en Zaragoza en febrero, las detenciones, las posteriores prisiones, y hasta hace bien poquito dos compañeros de Zaragoza estuvieron cumpliendo prisión preventiva, han salido con cargos en espera de juicio. Bueno, ellos nos lo van a contar con detalle cómo está la situación. Y para cerrar el programa hablaremos de la agresión que sufrió nuestros amigos de la librería de Malatesta aquí en Madrid, esta agresión que se produjo el 28, 29 de mayo en la caseta que estaban montando en el Retiro, donde habitualmente se lleva a cabo esta Feria del Libro de Madrid. Y bueno, pues nos contarán cómo sucedieron los hechos y cómo han ido todas estas dos semanas que está en activo la Feria del Libro en Madrid. Si queréis escribirnos, ya sabéis, lacasaincendiada@radiola.org, lacasaincendiada@radiola.org. Ya sabéis que La Casa Incendiada es un programa que se emite y se realiza originariamente en Radio Ela, aquí en Madrid, pero no queremos dejar de olvidarnos de todas aquellas radios que remiten este programa, y por eso pues saludamos también a todas las personas que escuchan a La Casa Incendiada a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Almaina en Granada, Radio Topo en Zaragoza, en la ciudad condal Radio Bronca y Radio RSK, Chinchiliki Irratia en Orereta, Radio Activa en Alcoy, Radio Mutante en Alicante, Radio Bala en Manresa y por último Radio Cucaracha en Asturias. Comenzamos el programa. Una noche de viernes, pues cuando una cuadrilla del barrio de al lado de Las Arenas se está dedicando a estar de fiesta por el pueblo, pues en una de estos le encontraron a él durmiendo en su cama habitual, en su sitio habitual de donde pasaba las noches, y bueno, pues decidieron, no se entiende muy bien por qué, empezar a agredirle. La agresión empezó con unas patadas, unos puñetazos, escupitajos y así, pero bueno, acabó con una barra de hierro golpeando en la cabeza y acabando con su vida. Yo iba por la calle, por mi calle además, al lado de mi instituto, estaba bajando por la calle, había quedado con una amiga y me agarraron tres chicos por detrás, sin decirme nada, sin mediar palabra. Me cogieron por detrás y me dijeron, tú te vienes con nosotros, bonita. Entonces, a la tercera patada, lógicamente, no podía respirar, me caí al suelo, me levantaron el abrigo y no se sabe exactamente con qué lo hicieron, pero se supone que es con una navaja, quemando una navaja. Yo al principio no tenía ni idea de lo que me habían hecho en el momento. No sabía que me estaban haciendo algo, que me estaban marcando, que me estaban quemando, pero no, ni me imaginaba que fuese una esvástica. Estaba en el local que teníamos en Salamanca y salía a tirar la basura, y al momento que salía a tirar la basura me encontré con tres nazis. Me acorralaron entre los tres y en ese momento pues dos estaban pegándome puñetazos, yo defendiéndome de los puñetazos, y otro por el costado izquierdo me apuñaló. Uno era militar, era soldado profesional, otro era hijo de policía nacional y opositando por la policía municipal, y el otro pues era un chico de un barrio obrero que ahora en estos momentos es delegado provincial del Partido Ultraderechista Democracia Nacional. Este audio que acabamos de escuchar son relatos de agresiones fascistas extraídos del documental Ojos que no ven, que ya estuvo por aquí en la casa incendiada por mayo del 2011 Luis, el director, presentando este documental, que da voz a las víctimas, familiares y amigos de asesinados y agredidos por fascistas desde 1975 hasta 2010. Hoy en la casa incendiada volvemos a hablar del último asesinato fascista, el de Jimmy, el 30 de noviembre, por parte del Frente Atlético. En el estudio tenemos a Jesús y María, de la Coordinadora Antifascista de Madrid, de los cuales nos van a hablar de un dossier que han hecho público, que están moviendo, relativo al asesinato de Jimmy, las semejanzas con el asesinato de Carlos Palomino. Jesús, María, bienvenidos a Radio Vela. Hola, gracias. Buenas tardes. Y gracias por venir y acercarnos este dossier tan completo que habéis editado. ¿Por qué decidís elaborar un dossier como este? Decidimos básicamente hacer el dossier porque revivimos un asesinato con a raíz de Jimmy, revivimos todo lo que pasamos con Carlos Palomino. Pensamos que la gente realmente no tiene una información real, solamente tiene la que reciben los medios, y porque vemos que están llevando a cabo las mismas técnicas de manipulación para que las personas tengan solamente una versión de los hechos totalmente falseada, que es la que le interesa al sistema, y están dejando desamparadas a las víctimas. Este dossier relaciona el asesinato de Jimmy del pasado 30 de noviembre de 2014 con el de Carlos Palomino en noviembre de 2007. ¿Qué relación hay entre estos dos asesinatos? La relación es básicamente que son dos personas de ideología antifascista, que la persona agresora, que los asesinos son fascistas, que el fascismo en este país tiene una impunidad no solamente en la calle, que actualmente está imperando más, hay más personas y más grupúsculos fascistas, sino también en las instituciones, que es lo que condenamos desde la Coordinadora Antifascista de Madrid, porque tú no puedes controlar la ideología de las personas, pero sí que si nos estás vendiendo que es un estado del bienestar y una serie de derechos, lo normal es que el Estado se hiciera responsable de que no existieran agresiones y asesinatos de índole fascista, que es lo que niegan que ya ocurra. Decías al principio que este dossier, una de las razones por las que habéis decidido elaborarlo y hacerlo público, es ofrecer otra visión al margen de la oficial. En esto la prensa ha tenido bastante culpa en colaborar con esta versión oficial. Prensa y Estado, en este caso, han ido de la mano. ¿Cómo ha tratado la prensa? En primer lugar, si queréis, hablamos del asesinato de Jimmy, por ser el más reciente, y lo relacionamos con el de Carlos. El asesinato de Jimmy, nos han estado bombardeando semanas y semanas con las imágenes, de manera, desde mi punto de vista, morboso más que otra cosa, para llenar minutos, tanto en las noticias como en los programas de deporte. La diferencia del caso de Jimmy es que han tratado de relegarlo a un tema meramente futbolístico. Lo han despolitizado totalmente, no lo han tratado como una agresión fascista, sino como una especie de quedada, como se han inventado que fuera un pacto, y simplemente entre personas que se quieren pegar, por así decirlo. Eso es lo que nos han vendido, una pelea de ultras con un muerto. Ni siquiera han hablado de asesinato, sino de un fallecido, una persona como que ya se lo iba a buscar. Entonces, aparte de que hablan sin ningún tipo de pruebas, de que sea algo pactado, igualmente, aunque fuera algo pactado en cualquier lugar, sea tema futbolístico, sea fuera, la policía tiene una labor. Yo, aunque pacte con alguien que voy a ir a pegarme, igualmente la policía debería haber intervenido, si fuera así. Pero en este caso ni siquiera ha habido un pacto, con lo cual, pues bueno, se han dedicado a desprestigiarlo y a hablar de fútbol únicamente y no ligarlo con el tema ideológico. Uh-huh. Esa es un poco la cualidad de lo especial de Jimmy. ¿Y de qué manera se ha criminalizado en concreto la figura de Jimmy? Hombre, pues la figura de Jimmy se criminaliza desde el momento uno, hablando a varias cuestiones, ¿no? La principal, yo creo, que es el hecho de que, bueno, pues Jimmy tenía un poco más de 40 años. tenía un hijo, o bueno, no sé, tenía un hijo, y lo que te venden es qué clase de persona, ¿no? Qué clase de padre deja a su hijo en casa y se va a pegarse a Madrid porque ha quedado con otros de otra afición para pegarse, ¿no? Eso por una parte. Luego, en ciertos medios de comunicación llegan a decir que Jimmy tenía una edad mental de 14 años, apelando a cualquier papanatas que se pone por la tele y que tiene una licenciatura en psicología. En general, que en otros medios llegan a decir que es que era una rencilla personal de hace muchos, muchos años, y que por eso había miembros históricos de Frente Atlético y de Riazor Blues. En cualquier caso, no son más que mentiras y artificios para criminalizar la figura de una persona que ha muerto por su ideología antifascista. Uh-huh. En relación a esto, el dossier deja bastante claro que la versión oficial despolitiza este asesinato. Pero vosotros, la coordinadora antifascista de Madrid, lo politiza. O sea, ¿cómo chocan estas dos versiones desde vuestro punto de vista? Vamos a ver, no es que nosotros politicemos los hechos. Los hechos son consecuencia de la realidad política que tenemos actualmente. O sea, la política está intrínsecamente a las personas. Las agresiones han sido de índole político. No es que lo digamos nosotros, no es que la coordinadora lo politice, simplemente que es el reflejo. Lo que ha habido es un asesinato como consecuencia de una ideología. Entonces, en el caso de Carlos lo tenían más difícil despolitizarlo porque claramente al ir unas personas antifascistas a mostrar apoyo a un barrio, al barrio de Usera, porque iba a realizarse porque se realizó, de hecho, una manifestación neonazi allí, pues bueno, allí ya tienes el tema político y aún así lo despolitizaron y dijeron que era una pelea de bandas. O sea que si son capaces de decir que esa no es una cuestión politizada, imagínate si ya tienes el tema de fútbol de por medio. Por otro lado, se dice de que el fútbol no está politizado y no es cierto, simplemente está politizado en la ideología dominante. Ese es el problema, que ellos no asumen que bueno, como que no les interesa que se vea que está politizado, pero es simplemente porque la que impera es la ideología heteropatriarcal y capitalista, que es el fútbol moderno es lo que es. ¿Y se ha llegado incluso a justificar los asesinatos desde la versión oficial, desde los mass media? Hombre, a justificar, sí, claro que se han llegado a justificar. No a justificar desde diciendo, no, es que está muy bien que lo hayan matado. O sea, no esa justificación, pero sí establecer una especie de causalidad y consecuencia, ¿no? Es decir, si tú quedas, vamos a dar por hecho que has quedado para pegarte. Una vez asumimos que esto es verdad, la consecuencia de quedar para pegarte puede ser que te den una paliza o que te maten, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo se remite al se lo ha buscado. Entonces, siempre es una cuestión, y esto, de hecho, esto en el dossier lo dejamos muy claro, que hay una, lo que ellos te quieren vender desde los medios de comunicación es que si tú no haces nada, nada te puede pasar, ¿no? Entonces, en el momento en que tú decides hacer algo es cuando te pueden pasar cosas. A mí me gustaría que este razonamiento se lo dijeran a la compañera Lucrecia, por ejemplo, que fue asesinada en un bar por un guardia civil neonazi, que llegó allí y se lió a tiros con las personas migrantes que había y la mató a ella, por ejemplo, ¿no? O como tantos agredidos y agredidas, tantas muertes, ¿no? O sea, que echan por tierra este discurso que intentan venderte, sin embargo. Ahora apuntabas al asesinato de Lucrecia, que de hecho fue casi pues motivo fundacional en su día de las manifestaciones antifascistas del 20N y de la coordinadora antifascista posteriormente y demás. Y mencionabas la implicación de un guardia civil. En el caso de Carlos Palomino también es alguien vinculado a Fuerzas de Seguridad del Estado. Y en el caso de Jimmy también entre los detenidos o sospechosos aparecieron nombres, o al menos así publicó la prensa donde leí la noticia, que estaban también vinculados a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿no? Sí, bueno, la vinculación entre la ultraderecha, ante el fascismo de calle, los grupúsculos fascistas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es palpable. Es palpable hasta el punto que, bueno, nosotros tenemos constancia de compañeros que han sido retenidos por unidades de intervención policial, por antidisturbios, en el que algunos de los antidisturbios les han identificado o han creído que eran de Bucaneros y les han dicho en plan de sí, mucho mucho tal en las manifestaciones, pero luego no tenéis huevos, no sé qué tal. O sea, algunos miembros de la UIP autorreferenciándose como miembros de Ultrasur. Josué era un militar profesional, Lucrecia. Es decir, existe una vinculación innata precisamente por la herencia fascista del Estado español y porque no hay una depuración. O sea, desde pequeño nos venden la falsa transición, pero realmente no hay una transición. Hay como mucho un renombramiento de ciertas instituciones o un maquillaje democrático, pero en ningún caso se produce una... Entonces, esa vinculación entre ultraderecha y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está clara. Hasta hace poco había agradecimientos a la Guardia Civil en páginas de ultraderecha. Ahora que has mencionado Bucaneros, también se llegó a escuchar durante los días posteriores del asesinato de Jimmy la vinculación de Bucaneros, entre comillas, quedada, todo esto, o sea, ¿qué pruebas? ¿Había pruebas o...? Vamos a ver, es que Bucaneros lleva sufriendo una criminalización por el hecho de ser un grupo ultra que anima a su equipo, al Rayo Vallecano, estar en un barrio obrero, y parece que eso pues no gusta. Entonces, bueno, pues al final parece que le salpica todo. Por supuesto, no había ninguna prueba, porque no puede haber pruebas de algo que no existe. Posteriormente, si no recuerdo mal, dieron ellos una rueda de prensa para desmentir lo que era mentira, ¿no? Que ya aún así dijeron, bueno, si la prensa está diciendo esto y está desprestigiando nuestra imagen, pues nos veremos obligados a hablar con el pueblo, ¿no? Y decir, oye, nosotros no tenemos nada que ver con esto que ha ocurrido aquí. Y bueno, y aún así los periódicos, algunos a lo mejor se retractaron ya cuando era muy evidente que estaban mintiendo, ¿no? sin ningún tipo de base, pero muchos siguieron diciendo que sí, que Bucaneros había participado. Entonces, bueno, la criminalización a los movimientos sociales, a la izquierda y todo lo que tenga que ver con Barrio Obrero, yo creo que es el pan de cada día de la gente, de Vallecas en concreto, ¿no? Que es un barrio en general bastante combativo, con mucha conciencia, muchas asociaciones de vecinos reivindicando sus derechos y bueno, pues les volvió a salpicar de nuevo. Y a raíz de ahí, pues bueno, en el fútbol ha habido mucha represión con que si, bueno, Javier Tebas, ¿no? Presidente de la LFP, la comisión antiviolencia que suponen, que al final lo que viene a ser es que la gente no pueda animar a su equipo. Como siempre es, somos las personas de izquierdas las que, o las más de movimientos sociales, las que nos quedamos sin poder seguir yendo tranquilamente o bien a los estadios o bien pues a llevar a pasar, ¿no?, los bombos o lo que sea, cualquier cosa, mientras para Frente Atlético parece que no ha habido ningún tipo de repercusión. Ya lo dijeron en su equipo, que mientras se porten bien, ellos serán bienvenidos. No sé si portarse bien se refieren a que no asesinen a otra persona, que ya llevan más a sus espaldas. En relación con la criminalización de las peñas que animan a su equipo de fútbol, en Bucaneros está muy claro, Frente Atlético también, pero en este caso Jimmy, que venía de La Coruña, allí está Riazor Blues, que tiene una línea ideológica, evidentemente, para los oyentes que no lo sepan, mucho más cercana a Bucaneros. ¿Qué diferente trato ha tenido, en este caso ya no hablamos de las individualidades, sino por un lado el Frente Atlético, por otro lado Riazor Blues, en cuanto al asesinato de Jimmy? Vamos a ver, Riazor Blues, hay que tener en cuenta que un grupo de personas que bajan a Madrid a animar a su equipo, que le matan a un compañero y que luego el resto se les detienen y les meten en los calabozos, ya es bastante represión la que tuvieron, yo creo, en su día, porque a mí me parece surrealista. Luego, posteriormente, como salió en las noticias, les pusieron multas desorbitadas por la ley del deporte, que sabemos que tienen, que si ya, pues bueno, al estilo de la ley Mordaza, ¿no? Parece, desde mi punto de vista, eso ya a nivel personal, la ley Mordaza es una especie de ley del deporte ya aplicable a todo, ¿no? A toda represión que hacia la izquierda. Entonces, bueno, en la actualidad no sé el qué tal lo podrán seguir llevando, pero cuando te ponen una multa ya te hipotecan de por vida o se cargan un poco tu escena. Bueno, no lo hemos comentado, el dossier en referencia al asesinato de Jimmy del que venimos hablando, ¿dónde se puede descargar? ¿Dónde se puede leer? Pues en la página de la Coordinadora Antifascista de Madrid, está ahí, que voy a quedar muy mal, pero no recuerdo exactamente cómo es la dirección, pero vamos, pues Coordinadora Antifascista de Madrid en el Google y la primera entrada que aparece es la de la Cordi. Luego en Coordinadora Antifascista de Madrid en Facebook y Antifa Madrid en Twitter. Uh-huh. En esos perfiles está todo el contenido que publicamos. Vale, perfecto. Bueno, a los oyentes les recomendamos que hay otros buscadores genéricos aparte del que empieza por G, tan archiconocido. Esto, queríamos aprovechar vuestra visita aquí en el estudio para tratar alguna cosita más en referente a la Coordinadora Antifascista. Vosotros que seguro que tenéis una información más detallada y que seguro que habéis participado en campañas de apoyo. Casualmente, ahora justo hace 2 años del asesinato en París de Clement Méric, ¿habéis llevado algún tipo de campaña en este tiempo? Sobre todo para recordar al oyente que no quede en el olvido este asesinato que fue el 5 de junio de 2013. Sí, por supuesto. O sea, la Coordinadora Antifascista de Madrid, recordamos a todos los caídos y a todas las caídas en luchando contra el fascismo. Clement, por supuesto, también. Siempre cuando se cumple un aniversario se hace... Bueno, depende de la coyuntura actual, también de trabajo y de militancia que hay en ese momento, pues se hace una campaña de propaganda, de agitación y propaganda en redes, físicamente, se hace una concentración. Bueno, hay diferentes. En el caso, por ejemplo, de Clement, trajimos invitamos a los compañeros de la Coordinadora Antifascista de Paris Banlieue, y que nos contaron de primera mano cómo habían sido los hechos, cómo había criminalizado a la prensa, qué motivos estaban, o sea, qué acciones estaban llevando a cabo, y era impresionante ver cómo las estrategias de criminalización que comentaba la compañera eran muy parecidas a las que se han llevado a cabo en el Estado francés. Entonces sí, por supuesto, claro que hacemos cosas para recordar la memoria de Clement, como de Fisias, como de Lucrecia, de Carlos, de Jimmy o de tantos asesinados y asesinadas. Y otra cuestión que queríamos hablar con vosotros es sobre la reciente manifestación que hubo el 30 de mayo, una manifestación antirracista en repulsa a la nueva ocupación neonazi aquí en Madrid, en Chamberí, una manifestación de hace 10-11 días. Contaros un poquito cómo fue y las causas de la manifestación. Sí, pues a ver, esta manifestación, bueno, en primer lugar, lo primero que quiero decir es que hay... La Coordinadora Antifascista, por supuesto, estamos trabajando ahí en primera línea y de primera mano, pero siempre de la mano de la Asamblea Antirracista de Chamberí, que es un grupo de vecinos y de vecinas del barrio que un poco, bueno, pues está plantando cara al racismo en primera línea. En la manifestación se podía ver a personas que están en la asociación... de afroresidentes de Chamberí, no recuerdo bien cómo es el nombre, gente de la asociación de vecinos, gente de mayor, o sea, hay un tejido social que está haciendo frente a esto. Por supuesto, la Coordinadora Antifascista estamos ahí también y consideramos que es una lucha prioritaria. Ya se les ha echado de dos hogares sociales, como los autodenominan ellos, que no son más que espacios ocupados con total permisividad. Y cuando hablo de total permisividad me refiero a que Cuando grupos, asociaciones o individualidades, me da igual, de izquierdas, realizan acá una ocupación, rápidamente son víctimas de todo el movimiento de legal para poder expulsarlos. Hace poco, ahora estamos viendo el desalojo de Leboa Barrabás en Vicálvaro, hemos visto la Atalaya en Vallecas, está también todo el día, están ahí intentando, están ahí machacándoles, mientras que bueno, los hogares sociales no han tenido ningún tipo de respuesta. Al final podíamos ver cómo en el segundo desalojo la policía no lo ejecutaba y luego se felicitaban con los nazis. O sea, hay imágenes de nazis palmeándose la espalda y chocándose así la mano con antidisturbios. O sea, vamos, creo que cualquier persona que tenga una mínima noción de militancia sabe lo que si vas tú aquí a chocarle la mano a antidisturbios en una manifestación, ¿no? O sea, me refiero que para nosotros es algo absolutamente no sé, que inconcebible, ¿no? Mientras que ellos aquí de colegueo tranquilamente. Y bueno, ahora han ocupado, también hay que decir que el edificio que han ocupado es el de la antigua sede del Fórum Filatélico, que es un edificio muy, muy, muy caro y que encima está destinado para venderlo y para indemnizar a las familias que han sido fruto de esa estafa, ¿no? Entonces, bueno, pues desde estos centros de operaciones que monta MSR, el Movimiento Social Republicano, un partido de ultraderecha neonazi totalmente, pues hacen pues repartos de alimentos solo para españoles y españolas, venden un discurso de odio, de xenofobia, agreden a hombres y mujeres que vecinos y vecinas del barrio. Entonces, bueno, pues esto en una ciudad eminentemente obrera y trabajadora como Madrid, esto es una aberración, es un cáncer que hay que extirpar un cuanto antes. Pues no sé si hay alguna cosita más que queréis comentar que creéis que es importante antes de que cerremos con vosotros y pasemos al siguiente contenido que el oyente tiene que saber. Bueno, no, con respecto al hogar social, básicamente que vamos a ver, el problema no es tanto que tengan un lugar donde que estén dando comida a españolas, que por supuesto la xenofobia, o sea, son los valores que están difundiendo, ¿no? Y la discriminación que están ejerciendo, pero también el problema es que tengan un lugar ahí donde que puedan venir más, que puedan campar a sus anchas, las agresiones que está habiendo alrededor, es decir, que tengan un punto de encuentro ellos, más que nada. Voy a decir la dirección, por cierto, de la coordinadora antifascista, la web, que ya nos hemos acordado, que es madrid.antifa.es. Bastante fácil de recordar para el resto de personas. La dejamos ahí, ¿no? Para que no tengan que utilizar ningún buscador y puedan pincharla directamente. Ahí tienen el dossier y tienen mucho más contenido, las convocatorias y todo. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez por acercaros hasta aquí, hasta el estudio de Radio ELA, y enhorabuena por el trabajo que venís haciendo. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. El pasado 28 de febrero de 2015 en Zaragoza tenía lugar un concierto de grupos neonazis al que asistían un centenar de personas en el hogar social Las Fuentes, que es como se llama ese espacio ocupado al estilo del hogar social de Madrid y que bueno, pues tiene como espacio referencial a los mismos grupos y mismo tipo de personas en torno al espacio. En las acciones de protesta contra este concierto que llevan a cabo grupos del barrio, asociaciones de vecinos y gente que se mueve en torno al antifascismo en Zaragoza, hubo al menos 10 detenidos, de los cuales 2 pasaban a prisión preventiva. Tenemos al teléfono a un compañero del grupo de apoyo a los 10, a estos 10 detenidos, para que nos cuente qué fue lo que ocurrió ese sábado en Zaragoza. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Nos gustaría que nos contaras cómo fue o qué es lo que está ocurriendo en torno al hogar social Las Fuentes y cómo se llegó a ese día en el cual la tensión terminó con una serie de detenidos, con unas cargas policiales, como comentábamos al principio. Pero sí que nos gustaría que nos introdujeras el espacio para la gente que estará escuchando y que seguramente aquí en Madrid no conozcan o no tengan referencias de qué es el hogar social de Zaragoza. Ok, perfecto. Bueno, lo primero, muchas gracias a la gente del programa y de Radio Ela, pues por contactar con nosotros y por interesaros pues por el caso este, que bueno, pues para la gente que no lo conozca mucho, igual en Madrid algo ha llegado, pero bueno, por comentar un poco lo que decías del hogar social, es curioso que en Zaragoza ya desde el verano pasado, en junio, julio, si no recuerdo mal, fue cuando se ocupó el llamado hogar social Zaragoza, que bueno, para decir la gente que no conozca un poco la fisionomía de los barrios de Zaragoza, que Las Fuentes, pues bueno, es un barrio de toda la vida, pues de raíz proletaria y mucha población inmigrante. Y bueno, decir que no solo eso, sino que ya hace un tiempo, y eso ya lleva años, unos poquillos, pero ya lleva años, tienen la sede, pues es todo movido por el MSR, como supondrá la gente y sabrá, que tiene un local también en Las Fuentes, pero que hacen como un poco más de su sede, pues digamos, político, social, donde hacen pues, bueno, esos repartos de comida xenófobos y a su estilo patriótico, estoy entre comillas, no sé. Y bueno, comentar pues que eso, pues básicamente se llevaba avisando de este tipo de pues charlas y demás eventos que organizan, pues bueno, desde esa faceta que, como habéis comentado muy bien, todo el tema, pues siguiendo un poco la línea esta de Casapound y demás, desde el neofascismo italiano. Y bueno, pues se lleva avisando, esto se marcaba en torno a unas jornadas antiglobalización, y supuestamente, y bueno, básicamente acababan con el concierto y hubo gente pues que se movilizó pues para protestar contra ello. Y bueno, básicamente se desencadenó pues bueno una persecución tanto de la policía como de los nazis contra los antifascistas ahí en Las Fuentes. Imagino que bueno, uno habrá visto vídeos y demás que se ven básicamente la línea de policías y detrás a los nazis, pues bueno, básicamente actuando como para policías y pues bueno, a la caza, a la búsqueda y captura de cualquiera, pues bueno, que por pintas o cualquier historia pues fuera susceptible de haber participado. En esa acción de protesta, que no es la primera, porque ha habido antes otra serie de protestas y manifestaciones en Zaragoza para mostrar el rechazo ciudadano a este hogar social. Sí, bueno, y como he visto, desoídas, porque obviadas, desoídas y demás. Sí, comentábamos que en esa manifestación de protesta termina, pues como bien decías, con 10 detenidos y con carreras y persecuciones tanto por parte de la policía que llega al lugar pues unos minutos después de que empiece una trifulca con algunos de los nazis que están en el edificio y también por parte de los nazis. En algunos de los relatos de los que hemos podido tener noticia, que hemos leído en algunas páginas de contrainformación, se hablaba precisamente de lo que tú comentabas, ¿no? De ese parapeto de policías y nazis que actuaban casi al unísono y de cómo después de detenidos algunas de estas personas se les fueron identificando y fueron pasando a la disposición de la policía, las furgonas y demás, justo enfrente del hogar social, con todo el perjuicio que eso ocasionó y también pues agresiones verbales e incluso físicas. ¿Cómo son estas circunstancias y cómo se comportan los policías y fascistas en esta ocasión? Bueno, pues decir que, bueno, otra muestra más de la connivencia que se llevan entre ellos, ya no solo la policía, sino también, pues bueno, como se ha demostrado a lo largo del caso, pues a nivel jurídico y político, pues bueno, están en la misma línea. Pues la verdad es que, bueno, como decías, 10 compañeros que fueron detenidos esa noche, todos antifascistas, ningún nazi, se saldó con eso esa noche y, bueno, se extendió un poco toda esa represión por otros puntos de Zaragoza y demás. Y, bueno, pues pasaron a disposición judicial, se les acusaba a todos de lo mismo. Decir que, bueno, el trato fue totalmente vejatorio, en muchos casos pues muy negativo, básicamente. Y, bueno, decir que el tiempo que estuvieron en calabozo, pues bueno, básicamente, prácticamente agotaron las 72 horas que legalmente pueden estar retenidos. Decir que, bueno, hubo dos compañeros que eran menores de edad que fueron puestos en libertad antes. Y como, bueno, como anécdota o no sé cómo llamarlo, pues de esa represión así vengativa y bastante aleatoria, la verdad, porque hubo tres chavales que solo por tener pintas pues de heavy, pues básicamente se pasaron esa noche en calabozo sin tener nada que ver. Y bueno, irregularidades y temas de esto, pues bueno, ha habido bastante, sobre todo pues eso, por el marcado cari, pues bueno, de alianza entre nazis y policías, que bueno, fue bastante claro esa noche. Y dos de los detenidos pasan a prisión preventiva. ¿Por qué se decreta esa prisión preventiva cuando comentabas que casi todos tenían pues se les acusaba de los mismos delitos, tenían las mismas imputaciones? Sí, bueno, eso porque por un compañero que por reincidencia y otro por supuestamente peligrosidad, pero bueno, vaya, la aleatoriedad y el azar pues también. Y bueno, básicamente, pues ya te digo, desde que se supo que había compañeros detenidos y demás, pues bueno, la verdad es que la gente de Zaragoza, pues bueno, se movilizó bastante, estuvimos ahí mucho, pues concentraciones de apoyo en los juzgados y demás. Siempre, pues bueno, como te decía, pues con ese recelo de la policía, porque siempre estaban ahí a la mínima pues para amedrentar, intimidar e identificar a algunos compañeros y demás. Y bueno, creo que fue el 4 o 5 de marzo, no estoy seguro, no lo tengo aquí ahora apuntado, pero fue cuando pusieron en libertad a otro compañero y a estos dos se los llevaron a la Marco Cárcel de Suera. Y bueno, ya te digo, a partir de ahí, pues bueno, de ese grupo de apoyo, que es básicamente, pues bueno, gente pues por solidaridad desde distintos sectores del antifascismo zaragozano, pues bueno, nos planteamos el juntarnos, el llevar esto adelante y sobre todo pues un poco en tres líneas que os queríamos comentar, pues bueno, para que conozcáis un poco lo que se ha hecho y demás. Bueno, en primer lugar, pues sobre todo el apoyo a presos y a los familiares y bueno, todas esas circunstancias de necesidades materiales que se pueden tener dentro en prisión y cualquier historia y demás, con colaboración con los abogados y más, pues llevarla a cabo. Luego, por otro lado, pues bueno, la difusión y la denuncia de todo el caso, sobre todo, pues bueno, actualizando también pues cómo iban yendo las cosas, también, pues bueno, matizando todas estas irregularidades que os he ido comentando, que bueno, deciros también que a nivel jurídico y todo eso, pues bueno, mucho recelo, muchos malos maltratos así, pues de cara a los abogados y demás, pues bueno, dando pocas facilidades, por decirlo de alguna manera. Y luego, por último, pues la línea pues más de trabajo de calle, de básicamente pues para recaudar pues el dinero, bueno, como caja de resistencia. Y bueno, deciros eso, pues ahí sí que hemos hecho pues una serie de actividades en distintos espacios que, pues bueno, en Sorellar ya también nos lo han cedido, pues a nivel de conciertos, charlas, comedores populares veganos, también, pues bueno, hemos hecho a nivel de entre distintos establecimientos, bares y demás de Zaragoza, pues muchas de solidarias, una caja de solidaridad, pegatinas y demás, pues bueno, aprovechando también eventos que se dan en Zaragoza, para el que no lo conozca, pues bueno, la 5 Marzada, que este año fue la no 5 Marzada porque se tuvo que posponer y fue el día San Jorge, pues bueno, ahí estábamos con nuestro stand y junto a otros movimientos de Zaragoza y como por ejemplo pues pueden ser Campa, la Asamblea Anarquista de Zaragoza y demás colectivos, pues bueno, para dar un poco, hacernos eco de todo esto, que ya te digo que la gente, pues bueno, como vemos en la prensa y demás, depende de quién te lo cuente, pues todo tiene su lado. Sí que nos gustaría que nos dijeras si existe algún espacio en internet o alguna dirección de referencia para que la gente que esté escuchándote pueda acudir a informarse o a prestar ayuda o apoyo si lo cree oportuno. Pues mira, simplemente tenemos una cuenta de Twitter que se llama Solidaridad10ZGZ. Yo es que no controlo mucho el Twitter y no sé si arterisco y estas cosas, no sé cómo va. Y bueno, así que una dirección que es Solidaridad10ZGZ, @risa.net. Que bueno, y sí que podéis, pues bueno, entrar en contacto con nosotros y demás. Y bueno, pues eso, básicamente, también, pues ya os digo, agradecer a todos los medios contrainformativos que se han hecho eco de la noticia y bueno, pues un poco por mostrar la realidad. Y sí que me gustaría eso remarcar, sobre todo pues la alianza político, jurídico y policial que hay con los nazis. Bueno, ya lo sabréis un poco con el tema de Madrid y demás. El tema es que aquí siguen, en Zaragoza siguen ahí, ya te digo, y deciros que, bueno, si hay, desde entonces pues ha habido una escalada de violencia, pues tema de palizas por la calle, etc., etc., como imagino que habrá por ahí, y sobre todo que, bueno, ante este caso represivo, que también decir que bueno, que no es nada nuevo, pero y cada vez menos común por el tema también pues de las operaciones Piñata, Pandora y demás, que bueno, que yo creo que queríamos comentar así desde el grupo que la solidaridad pues y el apoyo mutuo pues es lo que nos la mejor arma para pues no sé, pues para aguantar los golpes que nos asesten pues desde esta deriva del capitalismo loco y dictatorial que nos estamos viviendo. Pues desde aquí un saludo y mucho ánimo con la campaña. Esperamos que las 10 personas terminen en libertad y sin mayores problemas por participar en eso, en un acto de repulsa al racismo y al fascismo, algo que en principio no debería ser delito en ningún lugar del mundo. Y bueno, y nada, deciros también que eso, que ya nuestros compañeros ya los pusieron en libertad, los dos que estaban, y la verdad es que en ese sentido pues también la gente se ha volcado y bueno, pues decir que están bien, que tiene ánimo y que no han estado solos y bueno, simplemente que lo dicho, el apoyo que es lo que nos puede echar para adelante. Pues un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. La sangre caliente recorre mis venas. Ya no sientas miedo, ya no sientas pena. A mí la violencia nunca me ha gustado. Ellos comenzaron, nos han obligado. Díselo a la cara, diles no. No, díselo a la cara, diles no. No, diles no. Y para terminar, tenemos al otro lado del teléfono a Richard de la librería La Malatesta, que el pasado 28 de mayo, hace pues poco menos de una semana, mientras montaba la caseta para la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro, sufrieron una agresión, un intento de agresión que no fue a mayores, aunque bueno, sí que hubo una persona que recibió algunos golpes y pequeños daños en la caseta, que quien nos lo contará ahora. Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué fue lo que ocurrió el otro día en el Retiro y qué ha ocurrido desde entonces? ¿Habéis vuelto a tener problemas? Pues sí, lo que comentabas. En principio, pues eso, estábamos montando la caseta, aparecieron allí. Bueno, al principio pasó un tipo allí con unos perros y tal, que luego nos han comentado que es el cabecilla del grupo, allí a ver los libros y, bueno, pues de forma amenazante a decirnos que iban a limpiar el Retiro de mierda y tal. Y bueno, pues nada, no entramos a la provocación, pasamos un poco a nuestro rollo y al rato aparecieron unos críos, unos chavales, que, bueno, pues eso, entre menor edad, 18 años, pero bueno, pues con todos así medio uniformados, con sus camisetitas y tal, y bueno, pues en plan amenazante, que qué mierda de libros era eso, que pintábamos allí, en fin. Y bueno, pues no entramos tampoco en la provocación, pero tampoco nos dejamos amedrentar, ¿no? Porque pues, la actitud bastante amenazante y, bueno, pues con pinta de, con ganas de liarla. Y nada, pues se montó un poco revuelo y pues, ya se arremolinó un poco la gente y un compañero de una caseta aledaña se acercó así como para intentar mediar y tal, y bueno, pues sufrió una agresión, una patada en el pecho, que no fue a mayores, pero bueno, podía haber sido peor, y bueno, pues el rifirrafe, y nos tiraron unos palos y tal, y apareció la gente de seguridad, y gritos de más gente de casetas y tal, pues se marcharon y no fue a mayores la cosa. Pero luego sí han estado, el día siguiente pasaron a volver a amenazarnos, que ya nos pillarían más tranquilitos y tal, y en ese plan, ¿no? Incluso, bueno, pues con todo el revuelo, pues claro, gente que llamó a la policía, y los de seguridad dieron parte, y ya pues la gente de la Feria del Libro ya se interesó por la historia y tal, y pues estuvieron pasando el día siguiente, y otro día amaneció la caseta, la puerta de la caseta pues la intentaron romper o entrar, o no sabemos, con piedras, nos dijeron los de seguridad, pero bueno, pues parecía algo más duro, y otro día pues una pintada, y bueno, pues así, refieres con los de seguridad, y luego ya la situación surrealista de llegar un día, bueno, porque está el Retiro pues bastante policía, sí. Aparece el tipo este, él solo ya, un poco menos que a recriminarle a la policía que estaba por allí, que qué hacíamos nosotros allí, que cómo nos dejaban y tal, ¿no? Que éramos unos intolerantes y que pintábamos en la Feria del Libro y tal. Así que, bueno, pues y hasta ahora pues así está la cosa. Estamos bastante vigilantes para evitar que la cosa vaya a mayores, porque ha venido mucha gente del barrio a contarnos cosas y a darnos información, de la que prepararemos un dossier que ya pues compartiremos para que esté la gente informada, y poco más. De momento, pues nada, así seguimos, con bastantes visitas, sobre todo con la solidaridad los compañeros de las casetas y de bastantes colectivos de movimientos sociales de Madrid, con lo que en ese sentido bastante contentos, pues nos sentimos muy arropados, que vienen a visitarnos y demás. Hay que recordar que este no es vuestro primer año en la Feria del Libro. ¿Otros años habéis tenido incidentes parecidos? Nosotros no, nosotros llevamos 7 años poniéndonos en la Feria del Libro, hemos sido trabajadores del libro de siempre y hemos estado en otras casetas y no habíamos tenido este tipo de incidentes. Sí que nos han comentado gente del barrio que llevan cerca de 5 años más o menos pululando por allí, y bueno, pues eso, chavalito de 18 años, pues que bueno, pues con la actitud está típica, pero de hace un par de años ya unos compañeros de otra casa sufrieron una agresión, la recogida de la feria y no, bueno, pues no trascendió así mediáticamente ni políticamente, porque estas cosas ya se sabe que aun habiendo muertos parece que son siempre gamberrismo y estas cosas, ¿no? Parece que el fascismo de España, como campa a sus anchas, pues no existe, claro. Están las instituciones, pues como si no existiera, ¿no? Son chavaladas, ¿no? Y bueno, pues estos compañeros sí que denunciaron y ya ha habido resolución y bueno, pues están las cosas igual, o sea, por lo que nos cuentan los vecinos y gente del barrio, pues casi a paliza semanal del personal. Y dentro de esta Feria del Libro aquí en Madrid en Retiro, ¿ha habido muestras de solidaridad de las otras casetas o de alguna manera os han mostrado su apoyo estos días? Sí, desde el primer momento, ya te digo, hay compañeros que interceden en la agresión, que son ellos los agredidos, y principalmente, vamos, más que a nosotros, y luego gente que se ha movilizado el primer momento pues a visibilizarlo, a denunciar esta agresión, sintiéndola como propia, vamos, ciudadanos y gente de vecinos que lo han sentido como una agresión a ellos mismos, porque bueno, pues nos ha tocado a nosotros por las circunstancias, las que sean, no creo que tenga mucha lógica dentro del descerebramiento. Podía haber sido cualquiera, porque hay infinidad de casetas de todo pelaje. Y bueno, pues nos ha tocado a nosotros y somos los que lo hemos intentado visibilizar lo máximo por evitar que vaya mayores. Pero bueno, de momento tampoco sabemos cómo va a evolucionar la cosa. Nosotros estamos así pendientes hasta la semana que viene que recojamos y bueno, próximamente a ver, porque esto es, bueno, pues está relacionado, como decíais antes, con el hogar social y el tema fútbol y esto y grupos relacionados y la impunidad que hay. Pues desde aquí agradecerte este rato y este relato y esperemos que termine bien la Feria del Libro. Para aquella gente que se quiera pasar a visitaros, ¿por dónde os puede localizar? En la caseta 87+1 y ahí en el paseo de los carros, y si no, pues estamos en Lavapiés. Pues gracias a vosotros por el interés, sobre todo. Nada, hombre. Siempre es interesante escuchar a un compañero, aunque sean momentos malos o pues bajo circunstancias tampoco amigables como estas. Así que mucho ánimo y que vaya muy bien lo que queda de Feria del Libro. Muchas gracias. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. No tenemos más que ofrecer a los oyentes por hoy y a los compañeros que están aquí en el estudio de la Coordinadora Antifascista. No sé si quieren añadir alguna cosita antes de que nos marchemos. Pues no, que muchas gracias por avisarnos y que la verdad hemos disfrutado mucho del programa, pudiendo ir también a los otros compañeros. Gordon, nos vamos. Pues ya sabéis, nos escribís a lacasaincendiada@radiola.org o en la web de www.radiola.org para escuchar programas antiguos y futuros programas. Hasta el próximo miércoles, que estaremos aquí a las 7 lo más puntualmente posible, que no siempre se puede conseguir en circunstancias normales. Ya estamos recriminando. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.